nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el día de ayer, primero de esta novena en honor del patrono de esta parroquia, San Pedro, nosotros consideramos aquella verdad que es como el cimiento de toda nuestra vida cristiana. Para que una casa se asiente sólidamente, se levante sólidamente, debe apoyarse sobre buenos cimientos. No hay vida cristiana seria si no entendemos la verdad fundamental de que nos ocupamos ayer. Dios existe y Dios nos ha hablado. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Sabemos que Dios existe porque el mundo, con su orden, con su armonía, da suficiente testimonio de Dios. Sabemos además que Dios existe por la voz de nuestra conciencia. ¿Quién nos enseñó a diferenciar el bien del mal? Dios, evidentemente. Sabemos también que Dios existe por la historia. Dios ha intervenido en la historia, ha hecho milagros, prodigios. Dios ha fundado una iglesia, y esa iglesia es la iglesia católica, a la que tenemos la gracia y la suerte de pertenecer. ¿Cómo sabemos que pertenecemos a la verdadera iglesia, aquella que conserva y transmite la palabra de Dios? Porque es la única iglesia en la que se da la profecía. Nos detuvimos considerando cuántas cosas sobre nuestro Señor Jesucristo fueron profetizadas con siglos de anticipación, y a su vez Cristo hizo muchas profecías con respecto al futuro y se han cumplido la mayor parte de ellas. Faltan únicamente las profecías sobre su segunda venida, esa parte del credo que es expresada cuando decimos: y vendrá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que se han cumplido las profecías, únicamente Dios puede leer el futuro. Se han obrado milagros y únicamente Dios puede realizar milagros. Y por fin, el testimonio de la santidad. En la iglesia, es decir, muchos estamos muy lejos de ser santos, pero a la iglesia nunca le han faltado los santos. Y los santos son posibles porque Dios les da una vida nueva, una vida que el hombre con sus solas fuerzas no puede conseguir, y eso prueba que Dios está en la iglesia católica. Así que la iglesia es fundada por Dios, recibe la palabra de Dios y tiene por misión transmitir a los hombres esa palabra de Dios. ¿Y cuál es la enseñanza que la iglesia da a los hombres? La iglesia fundamentalmente tiene una enseñanza que dar a los hombres. Para entenderla mejor, cerremos un momento los ojos y abramos los de la imaginación. Tratemos de representarnos a Cristo orando. Nuestro Señor solía orar muchas veces de noche, otras veces en pleno día. Cada vez que tenía un momento libre, oraba. Imaginemos cuál habrá sido la oración de Cristo. Si tantas veces nos admira ver la imagen de un santo orando porque parece completamente abstraído de las cosas de este mundo, ¿quién al orar se habrá abstraído, alejado más de las cosas de este mundo para hundirse, para sumergirse en el misterio de Dios? ¿Quién más que nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor solía orar en el Monte de los Olivos, está frente a Jerusalén. Y los apóstoles, al verlo de tal manera volcado hacia Dios, su Padre, como con envidia de esa oración, una santa envidia, porque nosotros tenemos que también aspirar a orar, y orar intensamente, y orar bien. Uno de los discípulos se acerca a él y le dice: Señor, enséñanos a orar. Y Cristo vuelve a las realidades de este mundo y le dice: cuando oréis, decid: Abba, Padre. La primera palabra de la oración que Cristo nos enseñó es la verdad fundamental que la iglesia tiene que enseñar a los hombres: que Dios existe y es nuestro Padre. Es tan importante esta palabra, Padre, que parece haberse salvado de la confusión que siguió al episodio de la Torre de Babel. Todos ustedes saben, la Sagrada Escritura narra que en determinado momento los hombres quisieron olvidarse de Dios. quisieron ser como Dios, semejantes a Dios, y se dijeron: hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Cuando hayamos alcanzado el cielo, podremos sentirnos semejantes a Dios. Pero ¿qué sucedió? Los que querían llegar hasta el cielo no podían después ni siquiera entenderse entre ellos mismos. Y así nació la confusión de las lenguas, la diversidad de las lenguas. Sin embargo, esa palabra, Padre, se mantiene más o menos parecida en todas las lenguas. Aparentemente, en todas las lenguas conocidas tiene la misma raíz. Trata de expresar como el balbuceo de un niño que quiere significar su afecto a aquel que le ha dado la vida. Siempre significa afecto. Por eso nosotros al Papa lo llamamos de esa manera, Papa, Papá. Papa significa papá. Y al jefe de una comunidad religiosa lo llamamos Abad. Abad también está conectada con esa palabra Abba, Padre. Y a los sacerdotes, los fieles, le dicen Padre, tratando de expresar respeto y al mismo tiempo afecto. Pues bien, esa palabra es tan extraordinaria para todos los hombres que parece ser la misma en todas las lenguas, porque expresa el mismo movimiento de afecto y de respeto. Pero qué cosa más maravillosa, a Dios también lo podemos llamar Padre. A ninguno de los paganos, a ninguno de los que vivían en la idolatría, en la ignorancia del verdadero Dios, se le habría ocurrido algo semejante. Los paganos adoraban dioses falsos, los astros, estatuas muertas de madera, de piedra, animales. En el antiguo Egipto se rendían cultos a gatos, a cocodrilos, a bueyes, a toda clase de animales exóticos. Aún ahora en la India, en muchos lugares, el que se atreve a matar una vaca, lo matan a él. ¿Por qué? Porque la vaca es un animal sagrado. Con ese tipo de divinidades, ¿quién se va a atrever a llamarlo Padre, a Dios? Los paganos tenían un refrán que decían: ¿pero tú crees acaso que Júpiter se va a ocupar de tus bueyes? Júpiter era el dios de los griegos. Y para los griegos, los antiguos griegos, no los de ahora que son cristianos, los dioses, Júpiter y todos los demás dioses, vivían en el cielo completamente desentendidos de las cosas de los hombres. ¿Quién se iba a preocupar de algo que le sucediera a un hombre? El hombre pensaba que estaba solo en este mundo, en esta vida. Que si había dioses, la mayor parte, todos los pueblos han creído en Dios, aunque no todos han adorado al verdadero Dios, pero para la inmensa mayoría de los paganos, los dioses vivían desentendidos de los hombres. En cambio, Cristo nos trae esta revelación. Lejos de estar desentendido de nosotros, está pendiente de lo que hacemos, de lo que obramos, de nuestras necesidades. Por eso es providente, porque es nuestro Padre. Los primeros cristianos se asombraban tanto de este título que Cristo les había enseñado a dar a Dios, que sentían como la necesidad de justificar este atrevimiento. Y esa costumbre ha quedado en la misa. Por eso, antes de rezar el Padre Nuestro, decimos: fieles a las recomendaciones del Señor y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir. Esa introducción al Padre Nuestro se pone para expresar de que no llamamos a Dios Padre porque a nosotros se nos ocurra, sino que somos fieles a la recomendación y a la enseñanza del Señor. Y por eso damos ese paso que es, a los ojos de los que no conocen la verdadera fe, un atrevimiento. Imaginémonos si alguien es introducido en la corte de un rey y de repente lo empieza a tratar con excesiva familiaridad. Los demás lo van a mirar como asombrado diciendo: ¿y este dónde le sale tanta confianza? ¿Cómo es que se toma ese atrevimiento? Dios es mucho más que un rey, muchísimo más. Y sin embargo lo tratamos con más familiaridad de la que nos podríamos tomar con un rey o con un emperador o con quien fuera, por más confianzudo que fuéramos, porque le decimos Padre, y no mentimos al decirle Padre. Por esta razón los cristianos se sorprendían tantos. Por esta razón los cristianos creían que la revelación de que eran hijos de Dios es una verdad inaudita, extraordinaria. Ninguna religión se atrevió a llamar a Dios Padre. Por ejemplo, los musulmanes, que ayer poníamos, citábamos para comparar con el cristianismo, para significar la diferencia entre la fe verdadera y la falsa fe, la idolatría. Los musulmanes creen que después de esta vida el hombre se salva o se condena, pero los que se salvan ven a Dios, no, dicen. Dios es inaccesible, nadie puede llegar a Él, nadie lo puede conocer. El paraíso musulmán consiste en tener una cantidad de placeres de orden sensible, pero estar con Dios, ver a Dios, ser llamado hijos de Dios, no. Alá es aquel de quien solo sabemos que existe y nadie más sabe absolutamente nada de Él. En cambio, nosotros esperamos la vida eterna. ¿Y qué será la vida eterna? Estar con Dios. Y no simplemente estar al lado de Él, es decir, como un extraño está frente a otro extraño, sino como el Hijo está junto al Padre. Los mismos judíos que tenían la revelación verdadera no tenían este punto completamente en claro. Ellos sabían que Dios es Padre, pero de todas maneras lo miraban con un temor que les impedía esa familiaridad que el Hijo debe tener con el Padre. Y por eso, en lugar de usar el nombre de Dios, utilizaban el nombre Elohim, que significa el Poderoso. Nosotros no es que le hayamos perdido la reverencia a Dios, al contrario, sabemos que es infinitamente adorable, pero de todas maneras, por más adorable que sea, nunca jamás perderemos la confianza de hijos frente a sus padres. Dios es Padre, es alguien. Tantos en esta vida piensan, sí, que Dios existe, pero que es un ser lejano. Tantos piensan que existe, pero no le gusta considerar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo juzgan como un acusador, como aquel que el día de mañana nos va a señalar con el dedo, echándonos en cara nuestras culpas, como si Dios fuera un sargento, como si Dios fuera un ser arbitrario. Y nada de eso. Dios es infinitamente más cordial para con nosotros de lo que puede ser cualquier padre, el mejor de los padres en esta vida. Porque como dice San Pablo, toda paternidad que se da en esta vida es un simple reflejo de la paternidad que está en Dios. Y la Sagrada Escritura nos lo muestra perfectamente. Dios de suyo es el misterioso, incomprensible. Por eso tantas veces en la Biblia aparece rodeado de las tinieblas. Es el terrible, su fuerza es formidable. Cuando Dios se manifiesta, tiemblan los montes, estalla la tempestad. Dios es el santo, el que no se contamina con ninguna de nuestras miserias. Por eso cuando San Pedro reconoce en Cristo a alguien que está muy próximo a Dios y que viene de parte de Dios, le dice: Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. En fin, Dios no tiene ninguna de nuestras miserias, por supuesto es Dios, y sin embargo está al alcance de nuestra mano. En el libro del Génesis se hace llamar el Dios que me ve, el Dios que siempre nos está mirando. Así como el padre o la madre están pendientes del niño chico a ver qué es lo que hace, que no haga ninguna macana, que no se vaya a lastimar, que no se vaya a herir, que no le vaya a pasar nada, Dios es el Dios que me ve, como dice el libro del Génesis. Dios se revela con nombres que se definen por sus relaciones personales. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es decir, es el Dios que se considera como un amigo con respecto a nosotros. El Dios que nos dice por el profeta Jeremías: tengo entrañas de misericordia, te he amado con amor eterno. Es el Dios que desea comunicarse con cada uno de nosotros. Por eso San Gregorio Nacianceno, un padre de la Iglesia, dice: Dios es en las cosas espirituales lo que el sol es en las cosas físicas. El sol, como todos sabemos, produce una inmensa cantidad de luz y energía, pero no la guarda para sí, sino que la vuelca sobre todo el universo. Y gracias a esa generosidad del sol, la vida es posible en la tierra. De modo semejante, Dios no ha querido guardar para sí todas las riquezas que tiene, sino que las vuelca sobre nosotros y ha querido llegar a compartir su vida con nosotros. Por eso Dios es parecido al sol. Es un Dios que busca nuestra familiaridad y nuestro trato. Consideremos la definición que la Santísima Virgen María dio de Dios la primera vez que se apareció en América, en nuestro continente, en Guadalupe, en México. Lo definió a Dios de la siguiente manera, y es como una idea que expresa todo lo que hoy queremos dar a entender. Ella se presentó así. Dijo: yo soy la siempre virgen y perfecta Santa María, madre del verdadero Dios. Y de aquí en más comenzó a dar la definición de Dios o la caracterización de Dios. Aquel por quien se vive, el Padre de todos los hombres, el Creador de todas las cosas y el que siempre está cerca. Qué perfecta definición de Dios. Y es verdadera. Aquel por quien se vive, el Padre de todos los hombres, el Creador de todas las cosas y el que siempre está cerca. ¿Por qué decimos que Dios es nuestro Padre? Porque nos ha creado. El que ha pintado este cuadro, aunque este cuadro sea una cosa muerta, de todas maneras guarda un afecto con respecto a él, y cada vez que lo recuerda, conoce los secretos de su factura, es decir, las peripecias que debieron vencer, las dificultades que debió superar para realizarlo. Dios no tiene que vencer dificultades para crearnos, porque su poder es omnipotente, quiere crearnos y nos crea, pero de todas maneras, así como el artista mira con ojos de amor, de afecto a su obra, Dios también nos mira con ojos de amor y de afecto, porque somos criaturas suyas. Él nos ha creado, existimos porque Él quiso que llegáramos a ser. Pero no es esta la única razón por la cual Dios quiere ser nuestro Padre. Hay otra razón superior. Él ha querido comunicarnos su misma vida. Él ha querido que fuéramos, sin dejar de ser hombres de la raza humana, de la misma raza de Dios. ¿Cómo es esto posible? Por el misterio de la gracia. Dios, por el día de nuestro bautismo, injertó en nuestra alma una participación de la naturaleza divina. De Dios, porque la vida de Dios está en nuestra alma. Por eso Dios es Padre nuestro. Así como Él es eternamente Padre de Cristo nuestro Señor, desde el día del bautismo también nosotros somos hijos de Dios y Él es Padre nuestro. Y mientras conservemos la gracia, esa especie de semilla de vida divina, somos verdaderamente hijos de Dios. No mentimos al llamarnos hijos de Dios. Tenemos la misma vida de Dios en nosotros. Por eso San Pablo dice: pero acaso no sabéis que sois templos de Dios. ¿Por qué llamamos a este edificio un templo? Porque está nuestro Señor en el Sagrario, porque es un lugar donde Dios se manifiesta especialmente. Está muy bien considerar a esto un templo, pero nosotros somos mucho más todavía templos de Dios, porque este templo está muerto. En cambio, nosotros estamos vivos, y Dios, si estamos en gracia, vive en nuestro espíritu. Por esta razón, Él es Padre. Nos ha comunicado la vida divina. San Juan decía: mirad qué amor Dios nos ha tenido, que nos llamemos hijos de Dios y en verdad seamos hijos de Dios. Y cuando Cristo habló con Nicodemo, según narra el apóstol San Juan en su Evangelio, dijo: es necesario nacer de nuevo. ¿Y cuál es ese nuevo nacimiento? El que se produce en nosotros cuando en nuestra alma comienza a existir la gracia de Dios, la semilla de vida divina por la cual nosotros somos hijos de Dios. Esto es incomprensible, para la razón fría, simple, esto es incomprensible. Se comprende únicamente por la lógica del amor. Dios ha hecho esas maravillas con nosotros porque el amor quiere comunicar los bienes propios a la persona amada. La caridad no se queda tranquila hasta que la persona amada no tiene los bienes que uno tiene. Y Dios es amor. Y Dios es la caridad infinita, y por eso ha querido que nosotros tuviéramos lo que Él es, que nosotros llegáramos a tener por la gracia lo que Él eternamente es. Dios también, por este motivo, muchas veces se nos muestra en la Escritura como un Padre cuyo corazón está conmovido de amor por nosotros. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, donde se presenta como un padre anciano cuyo corazón está aguardando ansiosamente el retorno de su hijo, porque lo quiere perdonar, porque quiere nuevamente hacerlo heredero de todos sus bienes. Así es Dios con nosotros. Y tenemos un ejemplo supremo para entender esta verdad. Dios es nuestro Padre, el ejemplo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. De punta a punta, el Evangelio no es más que esa voluntad absoluta de Cristo de portarse frente a Dios como el Hijo se porta frente al Padre. Nadie ha usado ni podía usar con más razón esta expresión que consiste en llamar a Dios Padre mejor que nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace Cristo cuando entra al mundo, cuando toma una naturaleza humana en el seno de la Santísima Virgen María? Se ofrece a sí mismo entero a Dios porque lo reconoce su Padre y declara que su alimento y su voluntad es hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué hace Cristo en la cruz cuando está a punto de expirar? Encomienda su espíritu en las manos del Padre. Y desde su encarnación hasta la cruz, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hace, lo hace para agradar al Padre. Porque Él, que conoce mejor que nosotros ese inexplicable, ese incomprensible amor que Dios nos tiene, sabe que todo lo que el hombre pueda hacer para devolver algo a Dios del amor con que Dios nos ama es infinitamente poco. A nosotros nos extraña de que Cristo muera en la cruz, pero Cristo sabe que lo extraño es que nosotros nos extrañemos, porque es tan incomprensible, inagotable, infinito el amor que Dios nos tiene, que aunque Dios nos pidiera la cruz y nosotros consintiéramos, de todas maneras le habríamos devuelto a Dios apenas una gotita de ese océano de amor infinito, valiosísimo, con que Él nos ama. Dios nos ama de esa manera, pero Dios espera nuestra respuesta. Porque para amar se necesitan dos. Dios me ha amado así, ¿y yo cómo responderé a Dios? ¿Cuál será la respuesta que le daré con mi vida? Lo primero que Dios espera de mí es que crea en el amor que Él me tiene. Cristo, cuando muere en la cruz, dice: tengo sed. Sed de almas. ¿En qué consiste esa sed de almas? De almas que crean en el amor que Dios nos tiene. Y en segundo lugar, que habiendo creído en ese amor, lo tomen en cuenta y obren en consecuencia. Esto lo dice San Juan también. Nosotros hemos creído en el amor con que Dios nos ama. Si nosotros creemos verdaderamente en el amor de Dios, llegaremos a la santidad. No nos engañemos. La santidad no es para algunos bichos raros que la Iglesia termina canonizando. La santidad es para todos los bautizados. Y la santidad consiste simplemente en estar persuadido de que Dios ama a cada uno de nosotros y con nuestras obras de todos los días tratar de corresponder al amor de Dios. Sea, lo que Cristo permita que sobrevenga, sea, lo que Cristo nos pida en cada momento. Todos los santos han comenzado por aquí, estando persuadidos de que Dios nos ama y con la voluntad de corresponder a ese infinito amor. ¿Y cuántos han tenido tal persuasión? Todos, sin excepción alguna, han llegado a la santidad. De modo que, para sintetizar, Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Convenzámonos de esta verdad y comencemos a vivirla, aunque seamos hijos pródigos. Aunque tengamos muchas faltas detrás nuestro, de todas maneras, Dios nos está guardando como el padre del hijo pródigo lo estaba aguardando a ese hijo malo. Sin embargo, el amor hacía que él estuviera ansioso esperando su retorno. Si nosotros con nuestra vida aceptamos volver a Dios, recibiremos ese abrazo de Dios en lo interno del alma, en el corazón, y también nosotros, a nuestro modo y con todos nuestros defectos, llegaremos a la santidad. Que así sea.